Un, dos, tres. Ahí va de vuelta. Un, dos, tres. Que acoplo, ¿eh? Es que últimamente estoy un poco robot en la vida, debe ser eso. Este programa se llama Polifonía Nocturna, de lunes a viernes de 23 a 24, en esta tu casa, 93.7, Nacional Rock. Apenas un programa de historia de rock en una radio de rock. Nada más y nada menos que un programa de historia en una radio de rock. ¿Y ustedes ahí? ¿La vida va? En el Día Internacional de la Mujer, un día dedicado a las que luchan y lucharon, a las que fueron y son. No la tontera del bombón y el ramo de flores, sino la certeza de los ideales y las convicciones. Bienvenidos todas y todas a este viernes 8 de marzo. Los acompañaremos, las acompañaremos, hasta que el viernes sea un sábado. Maldición, puede ser un día hermoso. Y ahí está Fede Benítez abriendo nuestra comunicación en las redes sociales, señor. Muy buenas noches. Sí, pueden encontrarnos en Facebook como Polifonía Nocturna y también pueden llamar al 4999-0937. Una canción sobre una mujer, o sobre muchas mujeres. Un autor escribiendo esa canción. Está a bordo de un auto, Andrés Calamaro. Va rumbo a la costa. Está ofendido con su novia. Y no es esta, sino otra novia de un tiempo ido. No sabemos, pero seguramente es 8 de marzo de un año cuando escribe la canción. Es el Día Internacional de la Mujer. Pero él está enojado con la mujer. Calamaro en esta noche de mujeres, haciendo una canción escrita un día como hoy, en la ruta y con bronca. En el ojo marcado, Edu, falta mucho. Polifonía nocturna. Carlos Polimeni en National Rock. Mitad de los años 70, Charly García arma una super banda, Sui Generis, El Inito, León Gieco y Raúl Porchetto. Una banda que durará unos meses y grabará un disco. Pero en la canción más inspirada del único disco de Por su Gieco, canta una mujer, María Rosa Ayorio, la madre de su hijo. Había habido hasta allí muy pocas experiencias de mujeres cantando en una banda de rock. Las mujeres eran groupies, amigas de los músicos, esposas o amantes de los músicos o público, pero raramente cantaban al frente de un grupo. Y no era menor, una mujer cantando al frente de un grupo en que estaban Charly García, León Gieco, Nito Mestre, Raúl Porchetto y músicos muy importantes de la escena de entonces. Claro que la canción de Charly era lo suficientemente angelada como para poder cedérsela a una cantante que en este caso era además su mujer de entonces. Una canción de sueños generacionales. Sandra Russo llegaría a ser periodista años más adelante porque inspirada por esta canción escribió una carta de lectores a la revista que sintetizaba emociones de entonces, El Expreso Imaginario. Le preguntamos a María Rosa Ayorio, ¿fue muy difícil para vos ingresar a la primera plana por entonces del mundo del rock? Y María Rosa Ayorio contesta. No, para nada, vos sabés que es increíble. A veces con Charly comentamos esto. Yo empecé de chica en el Coro Nacional de Niños. Hoy lo escucho porque hoy hay grabaciones y era realmente interesante lo que se hacía, ¿no? Uh-huh. O sea, músicas complejas, armonías muy interesantes. Después estuvo en el coro de López Pucho. Entonces, cuando conozco a Charly y a Nito, para mí armonizar voces era muy simple, porque aparte después había escuchado a Peter Paul and Mary, a Simon and Garfunkel. Entonces, no había terminado el secundario cuando ya los conozco a ellos. Empezamos a cantar. Yo, digamos, me acoplaba a cantar una o dos canciones en los recitales de ellos. Ya enseguida empezamos a recorrer el país. Después empezaron las grabaciones. Yo me acuerdo que como niña, por ejemplo, íbamos por ejemplo, a cantar coros, por ejemplo, a las grabaciones de David Lebón o de etcétera, de muchísimos. Así que cuando entré a grabar mi canción, yo no me daba mucha cuenta de lo que estaba pasando. Incluso cuando terminó Sui Generis con ese recital, no había mucha conciencia de que se estaba gestando algo, ¿no? Y aparte, como nosotros éramos realmente bohemios y éramos realmente poetas, o sea, vivíamos con con eso, realmente. Para nosotros era natural lo que decíamos o lo que pensábamos. Quiero ver, quiero ser, quiero estar. canción angelada de mediados de los años 70, de un disco único, de un grupo que duró un par de meses, una gira, y después ocurrió Videla y compañía en el poder en la Argentina. Cuando en aquel momento se hablaba de antecedentes de una mujer en un grupo de rock, o de una mujer solista, no había muchos casos. Uno de ellos era este. Llueve sin parar sobre la ciudad. Ese amigo. Era una cantante llamada Gabriela. Al principio Gabriela Molinari, porque era la mujer del guitarrista de Almendra, de Delmiro Molinari. Llueve sin parar. Esta es una grabación registrada en Estados Unidos, donde ella vivía y vivió gran parte de su vida. En la casa de Gabriela y de Delmiro paró durante su exilio en Los Ángeles León Gieco, por ejemplo. Esa lluvia y nada más. Parece una cantante mexicana, porque claro, en Los Ángeles los argentinos rockeros coexistieron y coexisten con la enorme impronta mexicana de varios estados del sur de los Estados Unidos. Tengo botas altas que cubren mis pies. Quiero un paraguas con agua. Pero había pasado ya en el 81 casi una década de la irrupción de Gabriela en la primera línea de lo que entonces era el movimiento del rock nacional, bastante dominado a principios de los 70 y antes de la electrificación de ciertos grupos por el espíritu hippie de la Edad de la Inocencia, de los años 60. Buenos Aires Rock de 1972, por ejemplo, cuando León Gieco estaba debutando en las grandes lides del rock, y Gabriela ya era una figura. Acá va a cantar en vivo en ese festival su primer hit de la transición de los 60 a los 70. Se llama Campesina del Sol. Viene una campesina del sol cuidando su maíz. Uno con sombrero de paja la vio. Hace falta decir que la gran inspiración de muchas mujeres en el mundo a la hora de cantar este género y alrededores era Joan Baez. Bailan descalzo su cosecha al sol. Campesina del sol cuidando su maíz. Uno con sombrero de paja la vio. Surcos de tierra fresca tenía él. Golpean los parches de mi pecho. Bailan descalzo su cosecha al sol. Polifonía nocturna. Hasta la medianoche. Por Nacional Rock. 93.7. Nacional. Rock. Tenemos algo para decir. Yo no podía faltar. aquí estoy, en el epicentro de mi amor más grande. Gracias, Dios mío. Gracias, pueblo mío. Gracias, patria mía. Gracias, vida mía. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Nosotros viviremos! ¡Nosotros venceremos! Nacional Rock. FM 93.7. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino. Una de las más grandes voces femeninas de la Argentina de todos los tiempos, Celeste Carballo, de su disco Chocolate Inglés, haciendo una canción cuya letra la escribió una tal Alfonsina Storni. Señor, mi queja es esta, tú me comprenderás. De amor me estoy muriendo, pero no puedo amar. Señor, mi queja es esta, tú me comprenderás. Señor, mi queja es esta, tú me comprenderás. De amor me estoy muriendo, pero no puedo amar. Busco algo perfecto. Si en Gabriela el paradigma era Joan Baez, en Celeste Carballo el paradigma es Janis Joplin. Y acá queda claro que no siempre canta el que quiere, sino que muchas veces debe cantar el que puede. La cantante de rock preferida de Charlie García, por ejemplo. Celeste Carballo, actitud, pero aptitud también. Que le gustaría estar en su casa a esta hora tomándose un whisky. Sí, disfrutando de este programa. Y escuchando la radio, pero no tiene más remedio que quedarse acá y trabajar de madrugada. Disfrutarlo de acá, con agua. Disfrutarlo de acá. Bueno, una noche será con whisky. Pero usted tiene que seguir después hasta tarde, ¿no? No, no mucho. ¿No mucho? ¿Hasta las dos? Hasta la una. Hasta la una, para un viernes es poco. Escuchamos recién a Celeste Carballo haciendo Queja, un poema de Alfonsina Storni musicalizado. Tal vez Alfonsina Storni no hubiese sido conocida por la enorme mayoría de la gente que sabe de qué se trató su vida, de no haber mediado la canción que compusieron hace 41 años para mujeres argentinas Ariel Ramírez y Félix Luna, grabada originalmente por Mercedes Sosa. Esta es una cantante de otra generación, Hilda Lizarazu, haciendo con Lito Vitale la canción que nos contó a todos la vida de Alfonsina. Su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó. Sabe Dios qué angustia te acompaña. acostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas a conocer con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Y una voz antigua de viento y de sal. Como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Hilda llegó a la Argentina después de haber vivido mucho tiempo en Estados Unidos en los años 80 y primero fue fotógrafa. Y fotógrafa de revistas y de editoriales que publicaban notas y publicaciones, valga la redundancia, sobre el rock, antes de ser conocida como cantante. Le preguntamos, Hilda, en tu caso, ¿cuándo comenzaste con la música? ¿Cuándo empezaste a tocar la guitarra? Cuando estaba en primer grado, seis años, había una maestra de música que se llamaba, que le decíamos la de Aguirre. No sé por qué, si será la que Aguirre sería su marido. Claro. Pero era la de Aguirre. Y ella tenía una criolla muy alta en el puente y yo automáticamente me acerqué a ese instrumento y empecé como a tratar de sacarle algún sonido. Y así empecé. En realidad mi amor hacia la música es algo que viene innato, no es que lo fui como preparando para... Y tus viejos le pregunta a Kevin Johansen, que también tiene una historia particular. También nació de padre estadounidense en Alaska. E Hilda Lizarazu contesta que su madre era maestra y su papá era militar. Mi madre es maestra y mi padre era militar. Mirá. O sea que tengo una canción que se llama El coronel y la poetisa. O sea que vengo de familia de milicos, de padre militar, de caballería. Y mi madre, docente poeta, lo que para algunos era portate bien porque te voy a mandar en el pupilaje. A mí no fue así, yo fui pupila sin amenazas. Buen tema para un programa, rockeros y rockeras, hijos de militares y policías. Roberto Pettinato, del director del servicio penitenciario. Pipo Cipollatti, de un policía de la Federal. E Hilda Lizarazu, hija de un militar. Cuando volvió a la Argentina ya buscaba datos sobre su papá, si había estado o no en la represión ilegal. Por suerte para ella, nunca descubrió nada. Con Lito Vitale, que es su actual pareja, Hilda Lizarazu. Y de Hilda nos vamos a una que ya no está, aunque seguirá estando por siempre. Quiero entrar en tus cosas, revisar. Es María Gabriela de Púmero. Abrir cada cuaderno. Integrante de varios grupos en que las mujeres no necesitaban varones de compañía, entre ellos Viuda e Hijas de Rock and Roll. Guitarrista mujer de la banda de Charly García durante muchos años y dueña de una breve y sustanciosa carrera como solista en que cantó, por ejemplo, esta canción de Daniel Melero. La princesa pop, la princesa Ranquel. Una presencia que se extraña en el panorama de la música en la Argentina y de las chicas de Guitarras Tomar también. Quiero estar entre tus Polifonía Nocturna. Hasta la medianoche. Por Nacional Rock. Sí, La Pomeña es una extraordinaria samba del Cuchi Leguizamón. Y de Manuel J. Castilla. Y este es un programa de rock, pero es que la que va a cantarla es Claudia Puyó, dueña de una de las gargantas más poderosas de la escena del rock, el blues y alrededores en la Argentina, y de una carrera llena de meandros, iniciada en los años 80, proseguida con una estadía en España, que incluyó su trabajo de corista durante mucho tiempo en la banda de Fito Páez. Y definitivamente de la escuela en que Janis Joplin fue una reina. Si pasan sobre la arena y va pisando la luna. Si lo pensamos bien, entre el blues y algunos géneros musicales del norte argentino no hay demasiada diferencia. ¿Se puede bluesear una samba? He aquí una de las respuestas posibles. Con la garganta y el alma, con las ganas y con el oficio. El mundo está lleno de gente que opina. Estaría mucho mejor si el mundo estuviera repleto de gente que hace. El mundo necesita de más artistas y de menos periodistas. Fede Benítez. Sí. ¿Todo en orden por ahí? Todo en orden. Tenemos algunos mensajes. A ver, cuente. Por ejemplo, Alicia, que sabía que se iba a perder este programa, dejó un mensaje igualmente. Dijo, lamento no poder estar, gracias igual por dedicarnos el programa. También está Silvia, que nos comenta en nuestro Facebook de Polifonía Nocturna. Acá estamos, parecemos Drupi, dice. Te seguimos, Carlos. Bien, a veces lo percibo, sí. Mirna, buenas noches, dice. Acá estoy para seguir en tu compañía, Poli, gracias. Anoche decía que no tenía ningún disco de Spinetta, pero me caía muy bien como persona. Con Calamaro, porque lo escuchó al comienzo de esta programa, claro. Emisión, claro. Me pasa exactamente al revés. Tengo discos y él no me cierra por ningún lado. Pero bueno, hoy estamos con las mujeres. Así es, noche de chicas en el Día Internacional de la Mujer. Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni en National Rock. Mute. Boda y piedrazos. Finalmente la gemela se casó en Pico Truncado con el asesino de su hermana. Me gusta que apuesten a lo nuevo, porque generalmente se tira arroz, pero tirar piedra me parece una boda bastante punk. Jessica. Sabo. Julián Cartún. Y sí, Maradona, le perdonamos todo, querido. Sí. Lunes a viernes, 21 a 23. Pero está dejando un hijo por cada código postal. Bueno, querido, pero hay que dejar herencia también. Mute. La única televisión que ilumina es la que arde. Nacional Rock. Tenemos algo para decir. Nacional Rock 2013. 93.7. Tenemos algo para decir. Bienvenidos a Diario del Futuro. Programa donde te contamos las noticias que van a ser noticia mañana. Diario del Futuro. Sí, y hecho con amor también. Sí. Mucho amor. Nicolás Lantos. Vamos a estar hasta las 2 de la mañana. Ludmila Gurchenko. Gracias por acompañarnos. Estamos con ustedes. Lunes a viernes. De 0 a 2. Nicolás Furfaro como columnista de economía con Martín Pérez. Haciendo cultura y espectáculos. Y el locutor Federico Benítez. Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Sintonicen, por favor, no se vayan. No se vayan. Nacional Rock. Tenemos algo para decir. Polifonía Nocturna. Hasta la medianoche. Por National Rock. Mediática de las chicas del rock nacional, ¿será así? Del rock hecho en Argentina. ¿Quién pedía una de Fabiana Cantilo? Estoy vencida porque el cuerpo... Estaba pidiendo Mirna, bueno, justo. Ahí justo, está, justo. Sí. Una de las canciones más importantes de la década del 90 para las chicas que cantan en la Argentina. Mi enfermedad, en la versión que le gustó a Diego Armando Maradona. Cuando Maradona volvió a las canchas después de una suspensión por doping, en Europa pidió entrar a la cancha con esta canción sonando por los parlantes del estadio. Y dice las hojas del libro que más leo yo. Esta vez el esclavo se escapó. Hay chicas que solo cantan. Hay chicas que solamente interpretan temas. Pero hay chicas que con mayor o menor suerte, buscando siempre, además, componen temas propios, que no solo son vehículos de temas compuestos por otros, sino que expresan sus propias ideas sobre el mundo. Y a veces para la mayoría del público no es fácil percibir la diferencia. Para el mundo de la música es importante. Pero, ¿quién es la mejor sobre eso, sobre temas de competencia entre cantantes o de hipotéticos rankings sobre los mejores? No existe una regla, no existe un campeonato. Es una cuestión de gustos. Fabiana Cantilo, hablando sobre esto, ¿quién es la mejor cantante argentina? Sé que hay un montón de otras cantantes que somos todas buenas. O sea, no creo que haya una mejor. Son diferentes rubros. Quiero aclarar eso primero. Yo quiero mucho lo que hago y creo que se nota eso, que no podría hacer otra cosa que cantar. Hago otras cosas, dibujo, qué sé yo, pero le pongo mucha pasión a lo que hago. Siento que logré lo que quería desde que chiquita, ese es mi éxito. Haber podido lograr lo que siempre quise hacer. Me siento bien. Yo puedo cambiar, soy el remedio. Tiene 54 años ahora Fabiana Cantilo. Y una carrera larga. Y una vida agitada, qué duda cabe. Pregunta, ¿cómo es el proceso creativo a la hora de componer? Responde Fabiana. Me siento con la guitarra y hago algunos acordes. Y bueno, creo que lo que más importante que tengo yo son las melodías. Me salen melodías, qué sé yo, a mi gusto lindas. Pasa que todo esto es muy relativo, ¿no es cierto? Pero en general voy primero con la música y después hago la letra. Muy pocas veces me salieron melodías sin ningún tipo de acordes, pero voy con un acorde simple y después me imagino la segunda parte del tema y la vuelco en el acorde, ¿no? Porque sí. .45 nunca nada es fácil. Y para ninguna mujer es fácil desempeñarse sobre un escenario en el mundo del rock. Pero las cosas han ido cambiando, ¿eh? Hace no mucho, el CEO del grupo Clarín, Héctor Mañeto, le dijo al presidente, por entonces Néstor Kirchner: vos estás loco, ¿cómo vas a poner a tu mujer de candidata a presidenta de la Argentina? ¿Cuándo una mujer ha manejado un país bien? Hoy hay tres presidentas en la América Latina. En Brasil, Dilma Rousseff. En Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Y en Costa Rica, Laura Chinchilla. También hay una presidenta de mujer en Alemania o en Finlandia. Quizás Michelle Bachelet gane las próximas elecciones en Chile y vuelva a ser presidenta. Esos son datos de la vida pública. Hay ministras... La ministra de Seguridad, Garré, hoy en Argentina manejando a miles de hombres de uniforme, por otra parte. Es decir, ya nadie puede sostener con coherencia que un hombre pueda hacer mejor cosas como gobernar un país o manejar a los militares y los uniformados en un país. Por ahí, comparativamente, las chicas más jóvenes viven en un mundo más justo o que avanza más hacia condiciones de justeza. ¿No será lo mismo cuando deban tener un trabajo? Porque a lo mejor no cobrarán el mismo salario por ahora de los hombres. Pero eso va a ir mejorando. Señorita Carolina, hablando un poco de la actualidad, de las bandas de ahora. Y vaya tema para hacer una canción. Thank you. futuro ya llegó y con señorita Carolina suena presente. Y suena notablemente bien. Y ustedes en el ida y vuelta con nosotros, Fede Benítez, en nuestra página de Facebook. Exacto, en nuestra página Polifonía Nocturna, Caro nos dice: los estoy escuchando desde Brasil. El programa de ayer estuvo muy bien y el de hoy también. Un saludo. Abrazo a Caro desde Brasil, ¿eh? Gracias. Silvia dice: esta versión de Itileda, cuando la pasamos, me encanta. Escuchar buena música te hace mejor persona, no tengas dudas. Escuchar nuevas radios renueva tu cerebro, no tengas dudas. Solo hay mujeres, sino también puntos de vista femeninos a la hora de componer una canción. Cuatro mujeres argentinas cantando las Black and Blues. Polenta en vivo. Por ahí una de sus canciones más conocidas, la del maldito piano. Programa especial dedicado a las mujeres. En este que es apenas un programa de rock en una radio de rock. Nada menos. No es que no me gustes. No que un programa es que de rock. Cansada, no en una radio no de rock. No es que esté aburrida. No es que esté estresada. No, no, no es que ya no lo quiera hacer. Lo que pasa es que no puedo despegar mis dedos de este maldito piano. Estás pensando seguramente que ya no soy la de ayer. ¿Me entendés? Suena el teléfono, sé que estás llamándome y no es que no te quiera atender. Lo que pasa es que no puedo despegar mis dedos de este maldito piano. Pasan 5 minutos hablando de rock y no hemos hablado de blues, no estamos hablando de rock. Si pasan 10 minutos hablando de cine y no hemos hablado de dinero, no estamos hablando de cine. Al menos eso decía Orson Welles. Y ustedes que van y vuelven con nosotros interactuando online en el programa, pueden decir, por ejemplo. Por ejemplo, Alba Noemí dice: hermoso programa, con calidad musical y con los comentarios de Carlos nos cierra la noche. Muchas gracias. Carolina, señorita Carolina, agradece por pasar su música en el programa, está escuchando y dice: por menos géneros y una sociedad más desgenerada. Abrazos. Bárbaro. Gracias por estar allí, señorita Carolina. Bueno, cuando señorita Carolina no había nacido, la pesada del rock and roll grabó un disco llamado Buenos Aires Blues, en que Donna Carroll, cantante de jazz, interactuaba con una banda de rock y jazz. En esa banda tocaban David Lebón, por ejemplo, el trompetista Américo Belloso, varios músicos de la escena del jazz, y además Alejandro Medina, Rinaldo Raffanelli, Billy Bond, Cubero Díaz, Black Amaya, Rodolfo Mederos, el bandoneonista. Toda de Gris se llama. Aquella experiencia de fusionar tango, blues, rock y jazz en un disco publicado hace más de 40 años, 41 exactamente. Gris, toca de gris, sos mi ciudad, da, da, da, da, da. Señoras y señoritas, algunas damas de la historia de la música argentina desfilando por Polifonía Nocturna esta noche en que el 8 de marzo lentamente y de a poco va convirtiéndose en el sábado 9. Escuchaste apenas un programa de rock en una radio de rock. Nada más y nada menos que un programa de rock en una radio de rock. Fede Benítez, hicimos Polifonía Nocturna. Hicimos este programa en la operación técnica Ricardo Artola, en la producción Leonardo Acevedo y Rodrigo Lamardo, conduce Carlos Polimeni. Volveremos a encontrarnos aquí, en tu amable sintonía, el lunes de 23 a 24. Gris, toda de gris. Miss you.